interrumpimos un poquito la presentación para no hacer esperar al senador Gerardo Morales, que lo tenemos, y obviamente él y todo el Senado en general ha sido un protagonista hoy porque estaba previsto el tratamiento del ascenso del general Milani a teniente general, condición que no es necesaria para su jefatura del ejército, pero bueno, la presidenta había decidido ir por todo y mandar el pliego para convertirlo en teniente general. Saben que Horacio Verbisky desde el CELS envió una nota diciendo que sería mejor que el ascenso no se aprobara. Y entonces la sesión del Senado se suspendió. Senador Morales, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, ¿tiene nueva fecha o esto ya terminó, lo del tratamiento de Milani, Gerardo? No, esto no terminó porque allí en la comunicación oficial del gobierno y de el senador Pichetto y Guinle hablan de una postergación del tema y aducen razones de politización de la situación. Me parece que el gobierno sigue evadiendo los temas centrales que han sido denunciados por nosotros, por distintos organismos, por el propio CELS, que tienen que ver con dos denuncias concretas y responsabilidades concretas del general Milani en la desaparición del soldado Ledo y de el caso Olivera, ¿no? su participación con Alfredo Ramón Olivera. Me parece que si usted lee página 12 en la declaración que hace en una entrevista el día domingo de Milani, él dice que no lo conoce a Ledo y que no tenía nada que ver, pero resulta que el CELS arrima un instrumento muy importante, que es el acta y el expediente de la deserción de Ledo, que es firmada por el propio Milani. Inclusive Milani en esa declaración dice que se enteran de que en Famaillá, se avisa en Famaillá de la deserción de Ledo, que no fue así, dice él mismo, porque claro, el argumento de la deserción era el argumento formal que justificaba la desaparición de personas. Claro. Entonces ese tema lo tiene que aclarar. Milani tiene que aclarar también la otra mentira, porque creo que nos mintió en la cara al pueblo y a la propia presidenta, cuando él dice que él hacía tareas de ingeniería, que andaba con mamelucos y hacían caminos. Se ve que también hacía actas de deserciones de los soldados. Entonces participaba directamente, es decir, ha mentido Milani y en el caso Ledo, ¿no es cierto? Y la información sustancial que aporta también Alfredo Ramón Olivera también es esencial para rechazar el pliego y no postergarlo, y creo que los mismos argumentos que hoy lo llevan al gobierno, porque en verdad podrán hablar de politizar el tema, pero estos son casos que han sido denunciados en el año 84, 85, 86, ¿no es cierto? Pero me parece que estos dos elementos centrales que hoy hacen que la presidenta pida la postergación del tema son las razones, ¿no es cierto?, de fondo esenciales y suficientes para pasarlo a retiro, pasarlo a disponibilidad. Él no puede presidir el ejército. Le quiero hacer una pregunta para ver si usted interpretó lo mismo, porque hoy escuché a su colega Aníbal Fernández, y ahora cuando usted refería los años 84, 85 y 86, a mí me pareció, digamos, si bien tomé el reportaje, aunque era, bueno, obviamente no una cosa uno a uno y prolija, sino ahí en una especie de salida con unos cuantos periodistas, bastante a los gritos la cosa, sino era una cosa prolija, pero me pareció entender, dentro de lo que escuché, que Fernández justamente usaba el hecho de que fueran casos de los años 84, 85, 86 como un argumento en el sentido de que, bueno, de que eran cosas viejas. No sé si usted lo escuchó y si lo escuchó, no, si tiene la misma interpretación que yo. No lo escuché, pero claro que son cosas viejas. Estamos hablando de que estamos volviendo al pasado nefasto de la República Argentina, Pero además el gobierno, la verdad y la justicia, el gobierno ha sido el primero en ir a buscar esas cosas, ¿no es cierto? Así que los primeros fuimos nosotros, y dejamos cuando se va Alfonsín cerca de 197 presos, entre ellos miembros de las juntas, y luego este gobierno que impulsa la derogación de la ley de obediencia civil del punto final, que avanzan con la segunda etapa. Uh-huh. Así que el gobierno ha levantado y ha ejecutado políticas de reivindicación de la lucha por los derechos humanos, así que por eso no se entiende. Allí Fernández, cuánto hace Gerardo, discúlpeme, no recuerdo cuánto hace que está allí usted en el Senado, pero Fernández hacía referencia a que, bueno, este mismo legajo, en todo caso, de Milani, existía cuando él tuvo los ascensos a sus grados inmediatamente anteriores, ¿no es cierto? Y que en esos momentos nadie hizo una cuestión. Mire, en verdad sí, la hicimos y yo hice una objeción, e hice una denuncia en el 2012 y una objeción en el 2010 y en el 2011 sobre su participación en la dictadura, concretamente, y en Tucumán. Y he pedido investigación que el fiscal Camuña no ha hecho, y estamos evaluando la posibilidad de denunciarlo, porque todos estos elementos... Avísele a Fernández, porque parece que Fernández no sabe que hubo impugnación. No estaba acá en el Senado, pero yo lo impugné, inclusive los dejamos sin quórum, y en la próxima sesión volvieron, lograron con el voto de Cabanchí conseguir quórum, y así aprobaron el pliego de Milani. Y en los ascensos anteriores no había antecedentes, porque justamente la Secretaría de Derechos Humanos escondió antecedentes desde la época de Balsa, que empezó a enviarse un legajo corto y no el legajo completo. Y aparte Milani venía con 326 ascensos, entonces nosotros estábamos para las 326 militares a expensas del informe de la Secretaría de Derechos Humanos y el CEL, que nunca advirtieron nada. Yo recibo los primeros indicios de su participación en el 2010, ¿no es cierto? Y allí planteo la denuncia. Gerardo. Y justamente esta situación lo que hace es agravar más cuestiones de encubrimiento del propio Estado, ¿no? Gerardo, le quiero hacer en dos la última pregunta. Porque hasta ahora, digamos, hay una cuestión referida al pasado de Milani, que me parece muy bien en el caso de estar planteándose su ascenso, bueno, revisarlo y tenerlo preciso. Pero hay un par de cuestiones referidas al presente y al futuro de Milani. La del presente, y no sé si esto es materia del Senado, es su cuestión patrimonial, es decir, el hecho de que no puede explicar muy bien su situación, y la otra es esta sospecha de que, bueno, la cuestión de la inteligencia, de la rama de la inteligencia del ejército, pase a ser inteligencia interior. ¿Estas dos son materias de intervención del Senado también para el caso Milani? Son materias de intervención del Senado. La última que usted refiere creo que es más grave hasta los delitos que cometió Milani, que él va a tener que pagar las consecuencias en un proceso judicial y cuando la justicia lo determine. Yo creo que lo más grave es cómo desanda el gobierno un camino que tuvo que ver con, justamente, que impulsa Raúl Alfonsín y nuestro gobierno de definir claramente que el ejército no tenía nada que ver con la política, la separación del ejército, los asuntos internos del país, y lo que hacen el gobierno ahora es hacerlo jurar a los militares, y los militares juran por el proyecto nacional y popular. Entonces, me parece que los argentinos, ya sabemos, terminamos pagando caro esta situación. Y después, con relación al tema patrimonial de Milani, también nos cierran los números, así que allí hay también objeciones concretas que ameritan que hay que pasarlo a disponibilidad. Gerardo, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio El Mundo. El senador Gerardo Morales forma parte del bloque, obviamente, de senadores de la Unión Cívica Radical.